Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. Diecisiete minutos pasaron de la una de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro y es el turno de Martín Pérez, que por lo que escuché en la venta del programa tiene algo muy interesante para contarnos relacionado con Black Sabbath. Sí, justamente, de hecho, se cortaron los teléfonos, ¿no? Sí, en esta radio. Se cayeron los teléfonos. Se cayeron los teléfonos justo para nosotros. Communication breakdown. Solamente para nosotros. Sí. Después, la cita que te tiré después o antes de que anunciamos el nuevo disco de Black Sabbath. O sea que Black Sabbath. Vos decís que nos están tratando. ¿Sabés cómo se llama el disco de Black Sabbath? ¿Cómo? 13. Tremendo. Y lo que también dijimos es que lo íbamos a charlar de él casi en exclusiva, exageraba Lantos, algo que hoy por hoy no existe, pero sí es verdad que no existe físicamente el disco. El disco el lunes anteayer, si consideramos que hoy ya es miércoles 5, se liberó, así se dice, se puede escuchar gratuitamente y bajárselo en iTunes. O sea, es una novedad total y absoluta de lo que vamos a hablar ahora, este nuevo disco de Black Sabbath, un esperadísimo disco, más en esta zona del mundo, porque Black Sabbath va a venir de gira, va a estar de gira durante agosto en Chile, Argentina, Brasil y México. Durante octubre. Perdón. Yo iba a tener que anticipar mi cumpleaños para que me regalen Arranca la primera fecha que está anunciada Sabbath es en Houston, Texas, el 25 de julio, y después hacen un largo recorrido que atraviesan Norteamérica y un día tocan en Los Ángeles, creo que es el 3 de octubre tocan en Los Ángeles, y el 4 de octubre ya están en Chile para arrancar toda la ruta latinoamericana. Ese es mi cumple. ¿El 4? Sí. Podrían regalarme un viaje a Chile, ¿no? Yo creo que podrías, como utilizando la plata de los jubilados, sí, te podrías ir a Chile a festejar tu cumpleaños como corresponde. Hace falta la plata de muchos jubilados para ir a Chile. Y bueno. ¿Diciendo que las jubilaciones son bajas en Nacional Rock? ¡Qué vergüenza! No te atrevas. Bueno, más allá de esto, la novedad también por Black Sabbath no solo es porque vienen a Latinoamérica, sino porque el disco 13 es un disco muy esperado porque reúne a la formación original, o a casi toda la formación original, pero más que nada... Hay uno que no terminó de cerrar los números. Ahora vamos a ir a eso, pero la cuestión es que vuelve a estar Ozzy con Tommy Iommi, vuelve a juntarse la esencia del grupo para hacer un álbum en estudio, algo que no sucedía desde hace 35 años, cuando lo echaron a Ozzy Osbourne porque estaba totalmente del marulo, sí. Y consiguieron a un reemplazante que luego se transformó en casi tan legendario como Ozzy, como es Ronnie James Dio. Claro. Pero la cuestión es que desde entonces que no se juntaban en un estudio, sí, Ozzy fue y vino en los últimos 15 años, ha estado tocando con Black Sabbath. De hecho, hay un disco del 98, Reunión, que tiene que ver con los shows en vivos que hizo la banda, que llegaron a ser el Ozzfest, ¿no? Claro. ¿Cierto? Pero la cuestión es que esto es una gran novedad y el que lo logró es el señor Rick Rubin. Esto es lo que se cuenta. Rubin es prácticamente el rey Midas de la industria discográfica, ¿no? Rubin es el gran resucitador de muertos. Sí. Vamos a decirlo así. Desde hay que incluir en esa lista... Bueno, es una frase, no me atrevo a decirla, a mantener esa frase para lo que voy a decir después. Entonces digamos que es revitalizador de moribundos. De carreras. Porque desde Johnny Cash en adelante ha hecho eso con mucha gente y de alguna de ellas, llegando a la historia, ¿no? Para muchos sería lo último que hizo Johnny Cash, está tan a la altura como lo primero. Sí, los American Records, toda esa serie de discos en los que Cash revisitaba el cancionero popular norteamericano desde la época, digamos, del folk de la década del 30 hasta canciones pop. De contemporáneas al disco que salía. Incluso Nine Inch Nails. Claro, sí, Nine Inch Nails, Depeche Mode, etc. Digamos que, por lo menos lo que podemos decir es que puso a Johnny Cash, que hablamos tanto de Cash, hablamos un poquito más, puso a Johnny Cash a la altura para los nuevos gustos de las nuevas generaciones, lo puso casi a la altura, como había estado Johnny Cash en su momento, con otras generaciones. Si bien yo no sé de la época en la que salieron estos discos... ¿De qué época sos vos? Y yo... De mañana. Yo crecí en los 90... fui niño en los 90, pero entré con esos discos a Johnny Cash y ahí empecé a bajar toda la discografía. Los fueron de finales de los 90 a principios de los 2000. Claro, bueno, yo en esa época escuchaba Blink 182. Yo también claro. soy de tu época y entré con The Carter Family. Mirá las diferencias que hay entre nosotros. Vos sabés, ¿para qué ibas? A buscar a tu hermanito a la escuela. Che, no se peguen, no se peguen. No, no metan a Blink ni a Carter Family en esto. Acá estamos hablando de Black Sabbath. Señores, ¿okay? De pie. La cuestión es, la gran clave de este Rick Rubin juntándose, reuniéndose con casi toda la banda. Esto lo vamos a charlar después, cuál es el, por qué ese casi. Pero Rick Rubin se juntó primera vez con ellos en el año 2001. No funcionó. Y cuando se anunció el 11 del 11 del 11 la reunión, en su momento, volvió a estar ser de la partida Rubin. Rubin les dijo a los muchachos, los juntó y les dijo, a mí me gustan los primeros discos del Sabbath. Para que no se repitan, hizo algo interesante, para que no repitan los sonidos de del último tiempo, en donde Sabbath se repetía de alguna manera, estaba siendo fiel a sí mismo, Rubin le dijo, no, a mí me gusta la primera época de Sabbath, donde metían no esos sonidos, el pre-Iron Man, digamos, no solo el riff característico, sino esa mezcla con el blues. El cuelgue, los temas down tempo, esa cosa. Psicodelia a lo Cream, lo que nos gusta a nosotros. Ahí va. Entonces, junto a toda esa gente, los puso, les tiró esa idea. Medio cuentan una nota que salió en la Rolling Stone norteamericana, cuentan que medio como que no entendía muy bien. De hecho, cuando faltó un batero, él dijo, voy a poner a Ginger Baker, justamente. Uno. Y los tipos dijeron, no, pará. Tampoco, y yo quiero ver la cara de Viña cuando dije Ginger Baker, tampoco para tanto. Pero logró algo, y una primera muestra, ya que estamos presentando el disco en exclusiva en la exclusiva, Argentina. Exclusiva, sí, somos el primer medio que pasa de forma ilegal el disco nuevo de Black Sabbath para, en Argentina. Para nada ilegal, esto está en iTunes, y somos gente muy legalista en esta, sobre todo... Yo no. Muy legalista. La cuestión es, si queremos dar una muestra de todo esto, para dar una muestra de todo eso, de esto que hablábamos, de este desafío que les planteó Rick Rubin a los Black Sabbath, vamos a escuchar el primero de los dos temas que vamos a adelantar en Diario del Futuro. En este caso es un tema, un lentito, pero a los Sabbath. Se va a escuchar muy bien la voz de Ozzy en esto. Se llama Zeitgeist. ¿Bailamos? Black Sabbath sonando en exclusiva en Diario del Futuro. Falling through the universe. que se, esto que se está yendo, así se dice, es Black Sabbath, sonando acá en Diario del Futuro. Che, está buenísimo. ¿Viste? Es un, está, es un temazo. Rick Rubin, muchas gracias. De hecho, Rick Rubin, did it again. Estábamos diciendo, estábamos insistiendo casi a tono de broma, siempre lo aclaramos, esto de que estreno exclusivo, etcétera, etcétera, porque no tenemos ni idea quién lo pasó, por qué, no escuchamos todo el tiempo nada. Pero la, lo que nos aclaraban recién, lo que nos contaban, es que hoy a la tarde estuvo sonando en esta radio, en el programa de Gillespie, Black Sabbath. Pero bueno, sí, debe, el disco... Un minutito pincharon el tema. Esto nosotros vamos a pasar... Dos temas enteros. Dos temas enteros. Y yo porque lo que digo, nos gusta abusar. Y nos gusta Sabbath. Pero yo lo que, estaba, diciendo, que en realidad el corte del, de, del disco se llama God is Dead, Dios está muerto. No viene, digo, justamente un título más que acorde a Black Sabbath, al nombre del grupo. Está, se empezó a escuchar a partir del 18 de abril, o sea, hace bastante que anda dando vueltas, es un tema de casi 9 minutos, y con un guiño, si uno dice que él dice que Dios está muerto al comienzo, pero al final dice que no. Que esa sub- revive, ese sería el, estás cagándonos el final de todos. Te cuento el final de, del tema, pero yo les iba a decir que la historia de este retorno de Black Sabbath no fue fácil, porque justamente es casi la formación completa, y casi, ese casi es casi casi. Porque así como cuando lo empezaron a grabar, la primera noticia hacia la mitad fue que Bill Ward, el baterista original, dijo: bueno, muchachos, yo quiero que me hagan firmar contrato o no estoy adentro. No se sabe muy bien cuál es la onda, nadie quiere decir demasiado. Ward no habló, por ejemplo, con la revista Rolling Stone, que sacó una nota sobre el disco. En su momento lo que dijo es eso, que él quería que le hagan firmar contrato, quería que las cosas estuvieran más claras. Luego, en otra declaración, terminó diciendo que había una cosa, una cuestión musical que no le gustaba, y también declaró lo suyo de que Brad Wilk, su reemplazante, el de Rage Against the Machine, a él no le parece que sea el ideal. Las únicas dos críticas... ¿Y a quién lo hubiera puesto él? Él consideraba que su anterior reemplazante era el que valía la pena, el que tendrían que haber elegido, digamos. Pero bueno, no importa, seguramente se están tirando así, los combos no se llevan muy bien, no hablan de él. De hecho, los Sabbath lo borraron de la foto oficial del grupo, del site oficial, o sea, está borradito a lo líder soviético, bien, digamos. Pero la otra rareza es que Tony Iommi apenas se anunció el regreso, se conoció que tiene un cáncer, que tiene un linfoma y que está tratándose, o sea que casi... ese casi se multiplica por dos, eso es lo que yo estaba... comentando. Y incluso hasta puede llegar a ponerse a hacer elucubraciones sobre por qué Tommy Iommi aceptó esta gira cuando se había, muchas veces había rechazado en su momento volver cuando... a hacer Sabbath, cuando Ozzy en su momento quiso reinventar al grupo en los 90, como recordás. Uh-huh. Claro, bueno, de hecho, igual uno puede bromear mucho que justamente está pagando su... Sí, puede volver por ese lado, pero también puede agarrarlo incluso por un lado más existencial, si quiere, de que le agarró un cagazo y quiso volver a, digo, reconciliarse con una etapa de su vida. Todos los grupos que se reúnen, muchos de los grupos que se reúnen a esta altura de sus vidas, casi a este final de la carrera, si vos los rascás un poquito, lo que terminan diciendo es eso, justamente. Es la última oportunidad que tenemos porque nos vamos a morir, Nacho. Sí, la vida es finita, es así. Me refería más a eso que a una cuestión económica que también puede haber tenido que ver, y no está para nada mal, digo. De hecho, Tony Iommi, cuando Henry Rollins, yo les dije que la presentación fue el anuncio del retorno de Sabbath, fue el 11 del 11 del 11, fue en Los Ángeles, en una presentación en la que el presentador era ni más ni menos que Henry Rollins. Casi nadie. Fan de la banda, le preguntó a Tony Iommi, ¿por qué? Y la respuesta de Tony Iommi, antes de lo del cáncer, era, ¿es ahora o nunca? Tenía que ver seguro por la edad, los muchachos ya tienen más de 60. Sí. Así que es... Bueno, ayer recordábamos el Lou Reed, anda por los 70 y pico. Y ya... bueno, casi no puede hacer su reunión, sí, digamos. Sí, sí, sí. Más allá de todo esto, la cuestión es, van a estar acá. Van a tocar... el 6 de octubre en el Estadio de La Plata. Hay una burla en el site oficial de la banda. Dice Estadio Único de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Entonces ya hay platenses que andan diciendo, loco, no, da, Buenos Aires es una cosa, La Plata es otra. ¿Cómo? ¿Y La Plata no es la capital de la provincia de Buenos Aires, pero acaso? Pero no hablan de la provincia, porque en el site ponen ciudad y país. Ah. En todas las... En el site oficial, como diciendo, che, Black Sabbath, avispate, o sea... ¿Cuánto tiempo libre tienen los metaleros platenses? Andan chuseándose, si te metes el site oficial, están los chuseos entre uno y otro. Quiero ver los comments. Y otro dice, loco, viene Sabbath, córtenla con esto. Bueno, la cuestión es que van a estar, los precios de las entradas van de 350 a 900. La ganga. Y a eso le tenés que sumar... el costo por servicio, así lo llama Ticketek. Si lo compras por Ticketek. Qué chanta. Y supera la luca, claramente, por lo menos la más cara. Esto va a ser, obviamente, donde tocó YouTube ahí en La Plata. En YouTube, Guns N' Roses, van varios de los grandes shows que eligen ese estadio en lugar de River, Vélez o los clásicos escenarios de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad, lo que debe suceder, yo no soy un experto en esto, dije lo de YouTube para que salte. Para que salte Furfaro nada más, pero digo, lo que sucede es que River debe ser de una empresa y entonces La Plata quedó para otra empresa. Esta es una suposición mía, suele suceder. Y recordemos también el gran problema que hay en Buenos Aires con respecto a los escenarios de rock, que no hay dónde, básicamente. River estuvo mucho tiempo clausurado por las disputas entre el gobierno porteño y las empresas. Yo aún recuerdo ese día que fueron unos pibes a hacer el pogo. No me olvido más. El pogo artificial de Mauricio Macri. Sí, Dios también mío. Recordamos que varios de esos que saltaban cantaron en contra de Mauricio en ese momento. Son cosas nuestro folclore es así, no hay otra forma de explicarlo. Ya adentro. Como cierre a este maravilloso bloque que no hemos hecho antes, pero podríamos repetir, de estreno de disco, vamos a escuchar otro tema más de Black Sabbath, del nuevo Black Sabbath, Black Sabbath 13. Vamos a estrenar uno de los mejores temas para una de las, les digo, hay dos críticas nada más por ahora en internet, una de Rolling Stone, la otra de Entertainment Weekly. Esto quiere decir que el disco aún no lo ha escuchado mucha gente. La Entertainment Weekly elige justamente a este tema como uno de los mejores del disco. Lo hemos escuchado con el señor Adrián Viña, que se ha negado a hablar al aire, fanático Black Sabbath, anda caminando de rodillas por afuera del estudio. Está ensayando comer cabeza de pollitos en vivo para hacerlo durante. En La Plata, vos decís. Dijimos, anda arrodillado, está ensayando comer cabezas y yo pensé que no, eso era todo. No, señor. Por favor. No, señor. Por favor, no. Furfaro, después del 1:30, como que se le termina de caer la última ficha de filtro que tiene. No le funciona el freno ético. Ya está, ¿no? El freno de manos. Furfaro, te dedico este tema de Black Sabbath otra vez. Estrenado de manera exclusiva en el mundo de habla hispana por Diario del Futuro, Black Sabbath, con Ozzy, Live Forever. Exclusivo de Martín Pérez. We'll be right back. ganz clear.